cansas de llorar. Trato de olvidar mis errores, solo quiero que me perdones. Dime si algún día a mis brazos volverás. Llevo en mí no ser feliz, por favor no me hagas sufrir. Te juro que voy a morir en esta soledad. Te llevo en mí, no soy feliz, por favor.